No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos al programa de la FLM Radio, No todo es correr. Os saluda José del Val. En No todo es correr vamos a tratar las dudas que tengáis de la práctica deportiva, tanto para expertos como para principiantes. Vamos allá con la pregunta de hoy. ¿Se debe estirar después de la actividad física? Siempre que hagamos ejercicio, has de hacer estiramientos a continuación. Debes hacerlo nada más acabar, porque el músculo está caliente y se logran mayores amplitudes, sin molestias, y con un mínimo peligro de lesiones. A esto se le llaman enfriamientos, que son los estiramientos que se realizan al final de la actividad física. El objetivo fundamental de los enfriamientos es relajar el tono muscular después de la sobrecarga que nos ha supuesto el entrenamiento. ¿Qué conseguimos con ello? Pues una completa relajación muscular y evitar que nos resintamos al día siguiente del esfuerzo. Es aconsejable trotar unos minutos una vez concluido el entrenamiento y luego hacer unos estiramientos muy suaves. Eso es todo por hoy. Podéis hacerme llegar vuestras dudas y consultar mis podcasts en flmradio.com. Nos despedimos hasta el próximo programa de No todo es correr, donde contestamos a todas vuestras preguntas sobre la práctica deportiva.